Bueno, en este primer Entre Oídos del día de hoy recibimos a Diego Acosta, vocero de AFINCO, de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización. Bienvenido, Diego, al Mundo Le Falta un Tornillo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, hoy es un día que vamos a estar hablando de varias empresas públicas, de colonización, de ANCAP, de UTE, porque bueno, parece que las políticas del gobierno vienen bastante ensañadas con las empresas públicas y bueno, entre una cantidad de otros temas como las políticas sociales y demás. Y bueno, hace unos días tuvimos la novedad, primero a partir de un medio de prensa, del Observador, y luego se efectivizó la entrega del proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento, de que para resolver uno de los grandes problemas que tiene el país, que es el problema de las personas que viven en asentamientos irregulares con una cantidad enorme de carencias básicas, el gobierno decidió resolver ese tema, pero a su vez decidió resolver ese tema con un dinero que está previsto para la por ley, para la compra de tierras del Instituto Nacional de Colonización. Y bueno, para eso que estamos charlando con Diego, para conocer un poco más qué es lo que se plantea de parte del Poder Ejecutivo en esta rendición de cuentas, cómo afecta eso al Instituto Nacional de Colonización. Y bueno, Diego, contanos un poco cómo fue recibida esta noticia por parte de AFINCO, que emitió un comunicado muy, muy bueno, y bueno, y qué es lo que implica esta política. Bueno, Carlos, mirá, nosotros queremos hacer la precisión, primero que nada, de que esta medida que plantea el gobierno no se trata solamente de quitarle recursos al instituto para mejorar el tema de los asentamientos. Quiero decir que no se trata de un hecho aislado, que se les ocurrió ahora sacar dinero del instituto para eso. El ataque al instituto es una estrategia del gobierno que ya estaba planteada en el mismo programa de gobierno. Ustedes nos hicieron una nota hace mucho tiempo donde tuvimos la oportunidad de plantearles que en el programa de gobierno del Partido Colorado se planteaba la venta de fracciones del instituto. Luego que asume el gobierno, en la ley de urgente consideración se plantean dos artículos que van en contra del instituto. Uno plantea la desafectación de una superficie importante de tierra, y la otra la posibilidad de que los colonos ya no tengan que recibir ni trabajar directamente en el predio, lo que desnaturaliza totalmente el fin del instituto. La guerra de los sectores oligarcas del campo y del herrerismo en particular con el instituto es una guerra que empieza en los orígenes del instituto, cuando la creación nomás, cuando se vota la ley, pero con el compromiso de no dotarlo de muchos recursos. Y más o menos a lo largo de la historia ha sido así, porque en realidad el instituto hoy tiene un 3,5% de la superficie y no ha tenido una incidencia grande en el medio rural. Sí, muy importante para las familias que están radicadas allí, y en particular para la producción familiar, pero no ha tenido un efecto, económico importante en la estructura agraria del Uruguay, que sigue concentrada en pocas manos. Pero bueno, lo que quería precisar es eso. Esto no se trata de que se les ocurrió a ver de dónde podemos sacar plata para un problema tan importante como los asentamientos, que nosotros estamos pero totalmente de acuerdo que hay que resolverlo y que hay que hacer un esfuerzo muy grande de toda la sociedad para resolverlo. Pero no es un hecho aislado, sino que el ataque al instituto viene siendo sistemático. Porque ya en el presupuesto 2020, y sin tener presente para qué se quería el dinero que tenía el instituto para comprar tierra, ya se le hizo un recorte de 11 o 12 millones de dólares del dinero que provenía de uno de los impuestos que recauda el instituto para comprar tierra. Y se le bajó de 30 a 2 millones de dólares el dinero para compra de tierra del instituto año a año. Y eso fue en el presupuesto 2020. Y nadie habló ahí de que esa plata iba a ser destinada a los asentamientos. O sea, el ataque viene siendo sistemático, ¿verdad? Bien. Diego, yo estuve repasando algunos números, bien, buscando un poco cómo había variado el precio de la tierra este último año, y cómo había sido la presión fiscal sobre el agro en general, ¿verdad? Y me encontré con un dato que lo publica el mismo Ministerio de Ganadería en la página, se puede entrar, sobre la presión fiscal sobre el agro, que viene descendiendo desde 2017, que era un 9,5%, hasta ahora el 2020, que es un 7,4%. Particularmente entre el 2019 y el 2020 bajó un 0,2%, lo que significa 24 millones de dólares, una cifra bastante parecida a la que le sacan al instituto para este fin de regularizar los asentamientos, ¿verdad? O sea que ahí, mientras por un lado se renuncia a 24 millones de dólares, por otro se saca al instituto. Y esto tiene un fin muy claro, porque esos 24 millones de dólares que se renuncian, muchos de esos millones de dólares pertenecen a grandes empresas de las áreas forestales, de la soja, el agronegocio en general. Ahí está. Y la tierra que está destinada para compra del instituto es dirigida hacia los sectores más vulnerables, ¿verdad? Y más necesitados de tierra. Entonces tiene un componente ideológico muy importante esta medida, más allá del fin que pretende resolver, del problema que pretende resolver. Sí. Diego, una consulta ahí para explicar un poco qué es lo que se pierde, digamos, al no poder colonización comprar esas tierras, al no tener esos recursos, digamos. ¿Qué políticas no se pueden llevar adelante? Porque acá lo que se está haciendo es, digamos, salió por ahí en alguna nota, ¿quién va a, vamos a favorecer la regularización de los asentamientos y por otro lado vamos a dejar de comprar tierras, como que no tuviera importancia alguna? Sí, hay más o menos, en el 2019 fueron unas 1.300 familias que se presentaron a las fracciones que el Instituto de Colonización pone en llamado, ¿verdad? El Instituto compra tierra, se hace un proceso de fraccionamiento, se diseñan las fracciones, se hace un llamado público con criterios preestablecidos, eso demora un tiempo, y bueno, y todos los años se sacan a llamado fracciones, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 se entregaron 93 fracciones, un porcentaje alto de ellas son para productores, para familias, digamos, que se instalen familias en unidades productivas, y otras, algunas de ellas son para grupos de productores, o sea que cada fracción grupal beneficia a 8 o 10 familias. Entonces, en total se presentan 1.300 familias y se puede atender a un 10, un 15% de las familias que se presentan. Quiere decir que queda un 90% de familias, unas 1.000, por ponerle un número, que no pueden ser atendidas y esperan al otro año a que salgan más fracciones. Muchas de esas familias no tienen otra alternativa, muchas no, todas no tienen otra alternativa para acceder a tierra, pero muchas de esas familias, si no acceden al Instituto de Colonización, no tienen más remedio que abandonar el campo y irse a la ciudad. No decimos que vayan directamente a un asentamiento, algunas sí, otras no, tendrán algún otro rebusque, pero tarde o temprano, con el deterioro de la calidad de vida de la familia, puede ser que eso, o la familia directamente o sucesores vayan a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades, que es de alguna manera de la forma en que se formaron los asentamientos, ¿verdad? Claro, porque además son familias que por medio de colonización acceden a tierras donde también viven y trabajan ahí, o sea que también genera trabajo, ¿verdad? Es una política de empleo, es una política social antes que una política productiva, o sea, también tiene un componente productivo que es importante, pero su rol más bien es social y de generador de trabajo, ¿verdad? El instituto hoy tiene 1.200 millones de dólares en capital de tierra, ¿verdad? Pero sobre esas hectáreas, sobre ese patrimonio, hay unas 5.000 familias distribuidas como en 3.000 unidades productivas, más de 3.000 unidades productivas. O sea que si calculamos las fuentes de trabajo que hay ahí, entre las familias que trabajan directamente y algunas que hasta tienen empleados, son y lo comparamos, por ejemplo, con la papelera de UPM, que son 2.000 millones de dólares solo de la papelera, más todo lo que tiene que invertir el Estado uruguayo en infraestructura. Yo no sé cuántas fuentes laborales da, pero no creo que de tantas. No sé si en la papelera no trabajarían 600, 700 personas fijas, ¿no? Porque acá estamos hablando de los empleos directos, además de todos los empleos indirectos y todo el movimiento de la economía de las zonas que, que, que causa el tema de tener las colonias, ¿no? Y todas las familias trabajando. Ni que hablar. Diego, bueno, por ahí quienes defendían esta política del gobierno salieron a decir de que, bueno, el instituto tiene 40.000 hectáreas ociosas. ¿Cómo es la realidad del instituto al respecto? Te agradezco que me hayas hecho la pregunta porque casi me olvidaba y era una de las cosas que quería decir hoy. Hay dos falacias que se han construido en base del instituto que se han repetido muchísimas veces. Una es esa de que hay 40.000 hectáreas que están ociosas, que el instituto no hace nada con ellas y quiere comprar más tierra cuando no entrega esas hectáreas. Vamos a explicar un poco. Primero que nada, no son 40, son 26.000 hectáreas que se reparten entre 12.000 hectáreas que ya están en proceso de adjudicación, en llamado público, y la restante 14 por ahí, o 15, capaz que son 27 en vez de 26, que están en proceso de planificación y acondicionamiento. ¿Qué sucede? Ustedes imagínense que cuando se adquiere un campo colonización, de repente adquiere un campo de 2.000 hectáreas que está en la cuenca lechera, ¿no? Entonces se hace un proceso de planificación donde técnicos del instituto estudian los suelos y deciden que ahí se pueden instalar fracciones lecheras individuales. Entonces, de esa estancia que teníamos, ¿no? Que de repente se dedicaba a la invernada de ganado, va a pasar a ser una colonia lechera. Entonces, ahí imagínense todo lo que hay que, todas las mejoras que hay que hacer en caminos, tambos, casas, pozos de agua, alambrados, todo ese proceso que se hace en coordinación con las intendencias, con OPP, porque digo, el instituto tampoco es, no es un privado que va y compra y gasta y lo hace en dos meses, ¿no? Como se imaginarán, esto lleva un proceso. Después que está todo pronto, se hace un llamado público donde se presentan muchísimas familias, porque como les decía, hay una demanda muy importante, y ahí recién se empieza un proceso de selección que tiene que ser muy serio y que por lo tanto no se puede hacer a los ponchazos, hay que tomarse su tiempo para estudiar cada una de las propuestas, conocer las familias, cuáles son los pormenores de cada familia, y entonces desde que se compra un campo hasta que se entrega, pasan más o menos un año y medio, dos años, en algunos casos más, porque en algunos casos incluso se compra un campo que está con un contrato de arrendamiento, o sea que el dueño anterior lo tenía arrendado, el instituto lo compra, pero tiene que respetar a que venza ese plazo de arrendamiento para poder disponer de él. No puede eliminar un contrato vigente, ¿verdad? Y los campos a veces se venden así. Entonces, todas estas fracciones, todas estas hectáreas que dicen que están ociosas, primero que nada no están ociosas, porque durante todo este proceso que yo les comentaba, enseguida que el instituto toma posesión, se conecta con los vecinos de la zona para ofrecer pastoreos y medianería. Entonces, enseguida entra en producción. ¿Está? No está sin entregar. Está sin entregar definitivamente a colonos. Está entregada en forma precaria en modalidad de pastoreo, medianería, hasta que termine todo el proceso. Cuando termina todo el proceso, esa gente se retira y ahí se entregan las fracciones. Pero no es que estén ociosas, digamos, sin producir. Esa es una de las mentiras que se ha repetido muchísimo con la que vienen preparando todo el ataque este al instituto. La otra mentira es que los quienes son colonos, quienes están ya en los predios, no producen, o producen poco y mal y son ineficientes. ¿Está? Eso lo quiero desmentir. Primero que nada, no hay ningún análisis, nadie que haya comparado la producción de los colonos versus la producción promedio nacional. Solamente hay un antecedente de un censo que hizo el instituto entre sus colonos después del año 2005, que dijo que en la producción lechera era igual el promedio de producción de los lecheros del instituto con los demás. Pero eso es muy viejo, no sabemos hoy cómo está eso. Lo que sí podemos nosotros atestiguar desde adentro del instituto es que tenemos productores de en todos los rubros que tienen muy alta productividad y que manejan bien los recursos naturales. Y tenemos producción de caña de azúcar muy buena, tenemos producciones lecheras de litros, muchísimos litros por hectárea, muy por encima de la media, y tenemos emprendimientos ganaderos que utilizan las últimas tecnologías disponibles en la ganadería y tienen unos índices productivos muy buenos. Entonces, tampoco tiene fundamento esa apreciación que hacen. A veces citan algún caso concreto, que los hay como en todos lados, como fuera del instituto también hay productores que producen bien, hay productores que producen mal, pero es otra de las falacias que se construye y donde se sustenta todo este ataque al instituto, que bueno, lo que quiere hacer es dejar al instituto knockout, ¿verdad? No nos olvidemos que ya con las políticas neoliberales de antes del 2002, el instituto estuvo para cerrarse, ¿no? Y tuvo que vender fracciones para pagar el sueldo a sus empleados. Hoy el instituto es superavitario, no tiene problemas financieros, pero con sus propios medios lo que puede comprar de tierra es poco y incidiría mucho menos de lo que incide hoy. Hoy entrega más de 10.000 hectáreas por año, a veces 14.000, a veces 12.000, a veces 10.000, y con sus recursos propios podría dar de 2.000 a 1.300 hectáreas según donde fuera que se compraran. Bien. Diego, hubo los productores lecheros salieron también a criticar esta medida, porque de alguna forma un tercio de los productores de leche, digamos, de los tamberos, son colonos, planteaban, o sea que ahí muestra la importancia de la política colonizadora. Y por otro lado, consultarte también que, bueno, si como decís, quedan 27.000 hectáreas por adjudicar, que están en proceso de adjudicación, sea en la parte de acondicionamiento de la fracción o la parte del llamado, y que el proceso llevaría entre 1 y 2 años, esta política de cortar la compra de tierra, primero muestra que es un proceso que lleva 2 años, pongámosle, por lo tanto hay que adelantarse a ir comprando tierra para poder seguir con la cadena de entrega de tierra, ¿no? Si esto se corta hoy en día, quiere decir que se va a entregar la tierra que hay y después no va a haber más tierra para entregar. ¿Cómo es ese tema? Totalmente así como lo dijiste tú. Nosotros tenemos previsto que para mediados de 2022, o sea, el año que viene, ya no van a quedar tierras para entregar de las compras, así que el instituto solo va a tener tierras una residualidad de fracciones que entregan colonos que se jubilan y eso, y como ya el año pasado no se compraron, lo único que se pagó el año pasado fueron compromisos asumidos en el 2019, o sea que el año pasado no se compraron nuevos campos, vamos a tener un vacío que si mantienen esta política de no comprar tierra, con suerte y viento a favor, vamos a tener que esperar al 2026 para volver a ser llamado, después que se corte el 2022. O sea, el parate puede ser de 4 años. Ahí está. Así que tremendo. Y bueno, con lo que implica además que seguramente el sector agropecuario en general ha sido de los sectores que la emergencia sanitaria, visto en su conjunto, no ha sido perjudicado, digamos, y de hecho el sector agroexportador ha crecido, pero ¿cómo lo ven en cuanto a los pequeños productores y demás, que además de la demanda habitual también pueden haber productores que se puedan ver afectados, incluso con para el que vende en el mercado interno, que no es exportador, la suba del dólar, la suba de los insumos como el combustible, o sea, la suba del dólar que implica suba de los insumos que son todos en dólares, y bueno, la suba de los combustibles y demás puede también afectar a los pequeños productores que venden en el mercado interno? Sí, sobre todo a los dedicados a la horticultura, ¿verdad? La lechería viene teniendo una recuperación lenta, pero viene recuperándose, y los sectores que más han ganado en este tiempo son la ganadería, por lejos, con precios de la carne que se han multiplicado desde, no sé si de 2018 o 2019, pero por ahí arranca, viene en un ciclo muy favorable. Y bueno, y los precios de los granos también, aunque ahora últimamente bajaron un poco, pero venía la soja, se había recuperado mucho. Y bueno, y el sector forestal, que sigue exonerado de impuestos al patrimonio, además. Y bueno, son los grandes ganadores, ¿verdad? Son los grandes ganadores, y como te decía, que además cada vez tienen menor presión fiscal, porque además en el presupuesto 2020... por un artículo que yo lo tenía por acá entre los papeles, pero lo perdí de vista, se redujo el impuesto a las fracciones, a los predios de más de 1.000 hectáreas, ¿no? Lo cual es una vergüenza. Entonces, en este contexto, hacerle ahorrar impuestos a los tenedores de más de 2.000 hectáreas, parece que ellos no tienen por qué resolver el problema de los asentamientos. Sí, que aparte que, o sea, reducir el impuesto, no es que no solo que no se les aumentó para que aporten en la situación actual del país, sino que se les reduce el impuesto. Sí, bueno, es una política más que clara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y además que, y independiente de eso, que ya bajó la presión fiscal, como te decía hoy, según datos del Ministerio de Ganadería sobre el agro, en un 0,2%, ¿no? Tremendo. Que al que de esos 24 millones de dólares que significa 0,2%, algunos beneficiarán a productores pequeños, pero la gran mayoría son de los que mueven más plata, que son los grandes. Ni que hablar. Sí, porque ahí también hay una cosa, que hay pocos productores que mueven una masa importante de son los que facturan, digamos, la mayoría del producto agropecuario, digamos, y después una cantidad de productores pequeños que a nivel de económico no es tan tan significativo, pero sí a nivel de producción de alimentos y demás. ¿Cómo es esa relación, no? Es algo sí, así. Sí, totalmente. Y no, duro hasta como la lechería, ¿no? Que digo, hay pocos productores grandes que remiten casi toda la cantidad de leche que recibe con la prole, y el chiquitaje, que son la mayoría, la gran mayoría de los productores, remiten un pequeño porcentaje. Ahí está. Diego, como para cerrar, estamos a días de que venza el plazo para la junta de firmas de la LUC, y hay dos artículos de la LUC que mencionabas al principio, que está incluido las dos iniciativas populares para de referéndum contra la LUC, y ahí mencionabas, por un lado, el tema de que hubo una cantidad de tierras que se desafectó del Instituto de Colonización, y por otro lado, que esta inversión que hace el Instituto en tierras, digamos, que muchas veces es criticado como una inversión muy grande para la sociedad, le saca las obligaciones crea las posibilidades de exceptuar de las obligaciones, digamos, de residir en el predio, de trabajarlo en forma directa a los colonos. Estaría bueno explicar un poco esos dos temas, y como para cerrar con ese tema. Sí, bueno, uno de los artículos, según tiene estimado el propio instituto, que es el primero, el de la desafectación de tierra, permitiría a colonos propietarios desafectar sus predios para poder volcarlos al mercado común de tierras, digamos, donde ahí podrían acceder el agronegocio a esas tierras. Está ávido de esas tierras, sobre todo la forestación. Hay muchas de esas tierras en zonas que se pueden forestar. Y que permite a los productores, desafectar y vender las tierras como si no fueran afectadas a la ley. Esas son las 55.000 hectáreas, según cálculo del instituto. Eso, y el otro artículo... Eso implica, digamos, porque una tierra está afectada al instituto, en definitiva tiene condicionamientos que el resto de la tierra del país no tiene, por lo tanto implicaría una ganancia monetaria directa, porque la tierra está afectada de alguna forma al tener que cumplir determinadas condiciones, no tiene la misma posibilidad de negociación que tiene una tierra que no está afectada. Claro, cuando un colono es propietario y tiene tierra afectada, cuando la quiere vender, tiene que comunicar al instituto a quién se la va a vender. Y el instituto se fija de que sea un productor rural el que va a comprar y va a explotar esa tierra. Si se lo quiere vender a una empresa, a una SRL, a una sociedad anónima que no sea compuesta por productores rurales que vayan a estar trabajando y residiendo, no le permite vender. Y eso lo que hace es que no pueda volcarla al mercado de tierra. Entonces el valor de esa tierra es menor, pero tengamos en cuenta que esa persona, esa familia también compró la tierra a un precio subsidiado por el Estado, puede haber sido en la década del 40 o en la década del 30 o posterior, ¿no? En algún momento, pero siempre con ayuda del Estado, la adquirió a plazos con un crédito blando, y ahora se le estaría haciendo ganar directamente, y bueno, y saldrían de la órbita del instituto. Y después el otro artículo, que es el que ya quita la obligación de residir y trabajar en el predio. La de residir muchas veces que no se cumple, el instituto no tiene problema, porque si una persona vive en el pueblo y tiene la fracción a 10 kilómetros y la trabaja él directamente, porque la fracción no hay una vivienda, o porque tiene que llevar los gurises a la escuela y los tiene en el pueblo, no tiene escuela ahí en la zona rural. Digo, si pasa eso, no ha habido problema hasta ahora. Pero el problema es que lo que saca es la obligación de trabajar directamente. O sea que ahora el colono puede ser un gestor y puede, como puede no vivir ni trabajar, sino que eso puede tener su empresa agropecuaria viviendo en la ciudad, sin tener contacto con el predio y con la producción, manejándola a través de empleados. Entonces nosotros decimos que ya que se le critica tanto al instituto que tiene un patrimonio tan grande, que no sea para que engorden el bolsillo gente que en realidad muchas veces se dedica a otra cosa y tiene las fracciones del instituto como un complemento y para ir a comer asado los domingos, como pasa, que esta ley, además, esto se incluyó en la LUC para hacerle favor a mucha gente que de otra manera tiene que recorrer un juicio para ser expulsado del instituto, ¿no? El instituto ha recuperado muchas fracciones de gente que no estaba ni viviendo ni trabajando directamente las fracciones, que en algunos casos las subarrendaban. Ahí está. Y de esta manera va a ser mucho más difícil comprobar el subarrendamiento también. Con notados políticos, además, algunos de ellos, como nada menos que el secretario de Presidencia Delgado, el intendente Maldonado Antía, sí. Cami también, ¿no? O sea, políticos sí. De renombre. Además, parece como un artículo hecho a su medida. Sí, sí, sí. La familia Moreira Manini también, a través de una sociedad anónima. Sí, sí. Bien, Diego, muchísimas gracias por esta comunicación con El Mundo Le Falta un Tornillo. Y bueno, los micrófonos de Spica siempre abiertos cuando hayan novedades de Afinco para comunicar. Muchísimas gracias, Carlos, por dejarnos difundir esta problemática, que es una problemática de todos. Gracias, buenos días. Buenos días, un abrazo. Gracias. Abrazo. Charlábamos con Diego Acosta, vocero de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, AFINCO, sobre varios temas, pero fundamentalmente esta novedad que trae la rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento Nacional. Si habrá que cuidarse, si habrá que cuidarse, si habrá que cuidarse, hermanos, hermanas. Si habrá que cuidarse de las leyes y si habrá que cuidarse de las cosas que no. No, lo estoy diciendo porque vamos a escuchar. Marco, ensálceme la mañana. Le voy a ensalzar la mañana. Le voy a ensalzar la mañana con otro temita de Spanglish Fly que se llama Cuídate, hermana. Cuídate, hermana. Mamá. Sintoniza la radio FM. No. Thank you. Thank you.